versos más hermosos, esos versos con flores y nostalgia. Los que nos llenan de emoción el pecho, los que perfuman de tristeza el alma. Hay que quebrar los versos favoritos y hacer con ellos armas para España. Cuatro puñales cada seguidilla y cada verso una espada. Tiempo habrá de cantar cuando amanezca, cuando vuelva el guerrero a su cabaña. Y en los jardines crezcan los rosales y en los cielos sonría la esperanza. Pero ahora que es noche, noche negra, y el enemigo entre la sombra avanza, hay que cerrar las filas desunidas y renunciar a todo por nuestra tierra. El verso